tenemos el placer y el gusto de saludarlo a Gustavo Romero en el aire de AM1300 Radio Identidad. Buenas noches, Gustavo. También Bruni te saluda. ¿Cómo andás? Buenas noches, ¿cómo te va? Bien. Bueno, Gustavo, en principio preguntarte qué análisis hacen ustedes desde la dirigencia respecto a este arranque. Imagino que no es el que ustedes esperaban, pero el balance se hace en cuanto a resultados o en cuanto a funcionamiento. A nuestro entender, de ambos lados es negativo en principio. Mira, yo lo que pienso es que el arranque no es el que esperábamos todos. Sigo creyendo que hay un muy buen material en el club como para trabajar y bueno, hay que trabajar y salir lo antes posible de esta situación. Hoy te pudimos ver en Manuel de Pedrazzi Kramer dialogando con Marcelo Fuentes. No te voy a pedir qué es lo que hablaron, pero sí le tuviste que quizás aclarar al técnico que se va a quedar pese al resultado de mañana. No hablamos nada de, no depende del resultado de mañana, de eso no hablamos. Uno tiene la confianza en el cuerpo técnico que contrató para sacar esto adelante y como te vuelvo a repetir, si yo estaría hablando de plazos o de algo, es como que uno no tendría confianza en el proceso que uno arrancó hace nada más que un mes y medio, dos meses. ¿Ustedes dónde ven las falencias principales del equipo? Mira, yo lo que te puedo decir es que no estamos consiguiendo juego asociado, que no está el volumen de juego que uno pretende, y lo estamos sufriendo, por ahí no teniendo la pelota, dividiendo mucho la pelota, y bueno, pero eso depende más de los 11 que entran a la cancha, de tomar confianza y por ahí yo lo que noto es como que por ahí juegan presionados, por ahí algunos jugadores todavía no se adaptaron al club y están como presionados, y bueno, el rendimiento no es el mejor. Gustavo, Esteban, te saludo, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Bien, Gustavo, sabes que yo hablaba con los chicos antes de establecer la comunicación y decía que Chagarita le cuesta mucho calzarse, creo yo, el traje de candidato, porque viene con una mochila pesada del descenso, que casi ninguno de estos jugadores estuvo presente, y hoy es candidato. Los rivales que enfrentan a Chagarita lo saben, porque ya se meten atrás, plantean los partidos un poco más defensivos, esperan jugarse contraataque. ¿A Chaca le cuesta eso, tal vez, ponerse el traje de candidato y asumir la responsabilidad? Yo creo que eso es lo que yo te digo, que para mí los noto como atados y presionados, y que en realidad lo que uno pretende es que se saquen esa presión de encima, y de la única manera que te la sacas es metiendo un par de resultados que si no va a ser difícil, pero yo creo que los jugadores, hay jugadores que tienen que rendir, porque lo hemos visto y son jugadores que han rendido ya en la categoría. Entonces creo que lo que Chacarita le falta es meter un par de resultados jugando medianamente bien al fútbol, que hasta ahora no se viene jugando. Marcelo, vos decís que... Gustavo, perdón, Marcelo, me tengo a Fuentes en la cabeza. Ezequiel te habla, vos decís que el candidato o el traje de candidato va a venir de la mano de resultados y eso va a ganar en confianza. ¿Vos creés que también es cuestión de que el técnico le dé la confianza a los jugadores y repita por lo menos un partido los mismos 11 titulares que salen, por ejemplo, los 11 que salen el jueves en San Martín, San Juan, se traen un empate, es un resultado positivo? Como viene Chacarita ante el puntero del campeonato, los mismos tendrían que volver a ingresar de local frente a Belgrano. ¿No es una manera de darle confianza a los jugadores? Bueno, uno en la teoría y en lo que uno siempre vio, por ahí sí, yo hablo con los jugadores y con los referentes del plantel y ninguno todos me hablan muy bien del trabajo que están haciendo el cuerpo técnico, pero viste, cuando a uno no le toca entrar, también lo ve, es normal que estén malhumorados o así, pero nunca mostrando otra cosa. Todo tiene muy claro y bueno, y Marcelo está buscando el funcionamiento que él necesita, que hoy hasta el mismo te dice que no está faltando juego, y bueno, yo creo que está buscando, y sí, la confianza del jugador hay que dársela. ¿Cómo hace el dirigente, sí, porque estamos hablando con vos, para para referirse al técnico en este momento, que tal vez mucha gente habla de críticas, de que quiere otro técnico, de que ya está pensando en que se tiene que ir? ¿Cómo toma el dirigente esa postura y cómo se lo encara el técnico, sabiendo que los hinchas tal vez están pidiendo un cambio, que no están conformes con el rendimiento? Mira, yo el club, yo no voy a descubrir lo que es el club, todos sabemos lo que es este club y cómo es. Acá en un momento se ha insultado mucho al Chulo y es un técnico que siempre dio buenos resultados en Chacarita. Entonces es factible que la gente esté desconforme, como yo cuando por ahí estaba nada más que iba a ver el partido, los 90 minutos nada más que del partido y no... Y miraba el resultado que me daban los jugadores en la cancha y no me daban lo que uno quería y se enojaba y se fastidiaba y por ahí insultaba y es normal. Nosotros tenemos otra responsabilidad, que tenemos que evaluar otras cosas, tenemos que ver otras cosas, y uno que convive con ellos ve un trabajo y lamentablemente el trabajo tiene que empezar a dar sus resultados, porque si no, como en toda institución o como en todo equipo y más acá, sabes que 5 o 6 partidos, 4 partidos perdidos no lo soporta nadie, no lo soportaba ni el Chulo ni nadie, pero uno no está pensando en eso, porque si no es como que no tendría confianza en todo lo que vino trabajando y armando. Entonces uno está pensando que el jueves nosotros vamos a ir a San Juan y para mí un empate, como dicen, será un buen resultado, pero yo me quiero traer los 3 puntos. Sí. O sea, ahorita tiene que empezar a arrancar. Gustavo, te pregunto, quizás en aquel momento vos viviste como dirigente, pero desde otro lado, la campaña que Chacarita consumó con el ascenso a Primera División. En aquel momento también se había arrancado con muchas dudas, de hecho Monzón tuvo que dejar el cargo y asumió Ricardo Zielinski. ¿Vos ves similitudes con aquel arranque al de ahora, digo, en cuanto a las presiones y en cuanto a las dudas que quizás pone el equipo? Mira, las presiones en Chacarita siempre las vas a tener, más en la categoría, en una categoría que no sea primera división. Las presiones las tenés en Primera División, imagínate en el Nacional B. Cuando se fue Monzón, no se fue por los malos resultados, Monzón se fue por un tema personal de él y que todo lo se entendió, y él pidió de irse del club porque tenía unos problemas personales que quería solucionar para toda la familia en Tucumán. Y veníamos empatando muchos partidos seguidos, no veníamos ganando y veníamos con muchos empates. Después agarró el Ruso y metió 6 triunfos seguidos, 5 para terminar la primera rueda y el primero de la segunda rueda, y el equipo se soltó, y después llegando al final parecía todo el mundo tenía el temor de que el equipo se caía, y el equipo sacando empates y sacando, rajuñando puntos por todos lados, terminó sacándole 12 puntos al tercero. El Nacional Vete, eso es lo que tiene, si vos lográs 4 o 5 resultados seguidos, no me cabe duda que los equipos empiezan a tomar confianza y que vas a estar dentro del pelotón, y Chacarita tiene la obligación y tiene los jugadores para pelear el campeonato. Yo nunca dije que Chacarita va a ascender con este plantel, sí digo que Chacarita va a pelear con este plantel. Sí, igual Marcelo, viendo el resto de los partidos que hay en la categoría, una categoría muy pareja, con planteles parejos, yo en el inicio decía que Chacarita, en cuanto a nombres, es el mejor de la categoría, lo sigo sosteniendo, me parece que tiene muchos nombres a los cuales hay que darle partidos, hay algunos que dejaron el país por el lapso de varios años, algunos 1, 2 o 3 años, y se tienen como que volver a acoplar a la categoría, y hay que darle también el margen y un par de partidos más para que se terminen de acoplar, y quizás ahí sí ver todo el potencial que tiene este equipo. ¿Vos pensás lo mismo? ¿Lo ves así? Yo lo que veo es que son, si vos mirás el plantel de Chacarita, tenés muchas variantes. Sí. Creo que los jugadores tienen que terminar de soltarse, como te digo, porque lo veo como que el miedo ese de dar un mal pase o hacer una mala jugada y termina en gol como el otro día. Entonces creo que tienen que soltarse y tienen que saber que Chacarita tiene que ser protagonista en el Nacional B, y ellos son capaces de hacerlo porque son jugadores importantes para la categoría. Para finalizar la última pregunta, te pregunto por Matías Pizano, quien hoy por estas horas ya está jugando un amistoso con el seleccionado sub-20 en Olavarría. ¿Qué sensaciones o qué sienten ustedes como dirigentes tener a un juvenil justamente de las inferiores de Chacarita? También está Juanca con el seleccionado. ¿Cómo lo ven ustedes del lado de la dirigencia para llevarlo y que traiga satisfacciones deportivas y quizás en un futuro también económicas para el club? Yo me siento muy contento, no como no me voy a hacer no soy responsable de que Pizano esté ahí o Pizano sea el jugador, sino la responsabilidad de todo el fútbol amateur de Chacarita, y que tiene gente trabajando todos los días y que se merece que Matías esté donde esté, y ojalá que cuando vuelva nos dé todo lo que él nos puede dar al club. Bien, Gustavo, te agradecemos por la comunicación, la seguimos en otro momento, seguramente quedaron muchos puntos también por dialogar, pero seguro con el correr del campeonato vamos a tener la oportunidad de desplayarlos un poco más. Agradecerte por el contacto, desearte la mejor de la suerte para vos y también para este plantel, que esperemos que comiencen a darse los resultados y que Fuentes pueda empezar a aclarar el panorama, considerando que es un buen técnico y un par de resultados quizás lo hacen tambalear. Gracias por la palabra y hasta cualquier momento, siempre que quieran hablar conmigo, siempre estaré, ganemos o perdamos, siempre voy a dar la cara. Bien, Gustavo, te agradecemos, buenas noches.